es una división entre La Esperanza y Barrios Unidos. Hay una toma que se llama Barrios Unidos, que está dividido de La Esperanza. Ajá. El deseo de unificar todo y que sea Barrios Unidos. Uh-huh. Sí, empezamos con un trabajo en conjunto con Gustavo Díaz, desde Barrios Unidos, del poder hacer un salón de usos múltiples, con el apoyo del municipio de Viedma. Y este fin de semana concretamente estuvieron ahí en el barrio trabajando, ¿no? Sí, este fin de semana nos comprometimos a empezar con la construcción de un salón de usos múltiples en colaboración con la municipalidad, que pone parte del techo. Nosotros ponemos todo lo que son ladrillos, yo desde mi negocio pongo lo que son ladrillos. Estamos viendo si conseguimos la donación de cemento para hacer lo que es la platea. Y después veremos cómo conseguimos instalación eléctrica y otras cosas que ya tenemos medio apadrinado, pero estamos bien, vamos bien. Creo que dentro de 2 meses o 3 meses vamos a tener el salón hecho. En ese salón va a ser parte comedor, se va a dar viandas, lo va a hacer la misma gente del barrio, la cocina la va a tener la misma gente del barrio. Y también van a haber clases recreativas de algunas cosas de deporte y otras de cultura que nos ofreció el señor Gorosito poner profesores a disposición. Por otro lado, estuvimos plantando árboles en el barrio, que llevó Gastón Renda, se los pedimos y él se puso a disposición y nos llevó por ahora 30 árboles. Okay. Y los pusimos en lo que es la calle 20 hasta la 41. Hicimos que cada vecino plante su árbol, hicieron los pozos y plantaron su árbol. Lo que queríamos nosotros era demostrar que el barrio tiene ganas de crecer y que aparte se va a apropiar y lo va a cuidar. Cada árbol va a ser responsabilidad de su vecino. Así que, bueno, va bien. Andrés, ¿y también hubo algún compromiso de llevar obras, que es lo que más necesita el barrio? Bueno, en la reunión que tuvimos conjunto a los vecinos, que eran más de 50 familias, se hizo presidente de Gastón Renda de Obras Públicas, Mario Sánchez de Desarrollo Social, Cristina Cocha, y bueno, y se dieron el compromiso Juan Gorosito, y bueno, el compromiso de ellos fue que Gastón Renda, desde su parte de Obras Públicas, van a llevar un tendido eléctrico para que los vecinos tengan luz sobre calle 20 hasta la 41. También Gastón Renda, como dijo, que el mensaje del intendente, un bien más limpio, va a llevar un cesto de basura, que cada vecino tenga un cesto de basura, se pueda empezar a construir. También se puso a disposición con el tema del agua. Un trabajo en conjunto que en realidad nosotros no pensamos recibir tantos desde el municipio de Viedma, pero bueno, se pusieron a disposición en todo sentido, en ayudar a la gente, en estar todos los días ahí, en colaborar a lo que va a ser un salón de usos múltiples, ¿no? Como lo dijo Gorosito, nosotros no queremos que sea un simple comedor, queremos que sea un lugar recreativo donde los chicos se puedan capacitar, que tenga un punto G, que tenga algo, un punto digital, que pueda llegar a ayudar a todos los chicos, ¿no? Que sean capacitados. Uh-huh. Está buena. Andrés, ¿y cómo fue el contacto con los vecinos? ¿Ustedes se acercaron al barrio? ¿Cómo surgió, digamos, esto que ahora está haciendo realidad? Bueno, ustedes ya conocen el trabajo de Barrio Unido, que viene hace rato, hace 7 años ya. Nosotros trabajamos socialmente y más firme cuando empezó esta cuarentena, en poder llevarle la comida a diferentes hogares, el pan. Y bueno, nosotros caminamos todos los días a los barrios. Llegamos a un momento que hay una parte de lo que era Esperanza que está dividido, ¿no? Es la lucha del territorio, como lo llaman, ¿entendés? Y bueno, nosotros de nuestro lugar que hicimos, no, nosotros no venimos a pelear con nadie, no venimos a nombrar a nadie, simplemente venimos a trabajar en conjunto. Y bueno, los vecinos, hay una parte que se llama Barrios Unidos, unas manzanas que son de la 20 a mano derecha. Y bueno, esto se llama Barrios Unidos y nosotros vinimos, bueno, vamos a hacer un salón de usos múltiples. Ponemos todo a toda disposición, vamos a construir entre los vecinos, se juntaron todos los vecinos y la mano de obra está a la vista, ¿no? Todos los vecinos se sumaron a hacer esta linda batalla que tenemos por hoy. Si hay alguna persona, algún privado que quiera... Se nos acercó, en verdad, esto del comedor comunitario y el salón de usos múltiples empezó porque se nos acercó lo que sería el presidente del barrio. El barrio ya está declarado como barrio, están haciendo lo que son los planos. Uh-huh. Cada uno tiene su domicilio y nos dijo que estaba muy contentos con lo que nosotros hacíamos, que nos veían ir siempre, entonces decidieron ponerle Barrios Unidos al barrio. Y desde ahí nosotros vimos como el agradecimiento y la buena predisposición de ellos y bueno, empezamos a trabajar juntos y surgió la idea del comedor y otras cosas más. Si alguien quiere sumarse a esto, que es una iniciativa de una asociación, pero que tiene el acompañamiento del municipio y de privados. Está abierto al que quiera colaborar. Creo que si varios colaboran se puede hacer mucho más en menos tiempo y mucho más fácil. nada es barato, o sea que todo lo que pueda llevar, sea donaciones de muebles viejos, de colchones, de ropa, de cosas para cocinar o de materiales de construcción o lo que sea que pueda ayudar, nosotros estamos disponibles. Yo tengo local en Garrón 88, así que cualquier persona que quiera charlar se puede acercar ahí o llamarlo a Andrés a su número de teléfono también. También queremos agradecer, ¿no?, que en tan poco tiempo nosotros empezamos con esta locura de hacer el salón de usos múltiples. Como te decía, que yo iba por un comedor, algo más chico, ¿no? Y cuando me reuní con el secretario de Desarrollo Social, me dijo, no, vamos por un salón de usos múltiples. Esto surgió hace 15 días, lo que es el salón. Sí. Y en 15 días tenemos prácticamente todo. Tenemos el agua, tenemos el compromiso del señor de Obras Públicas que va a llevar la luz. Tenemos los árboles. Se logró tan poco con la unión de salir a hacer las cosas bien. Nosotros, si salimos a hacer las cosas bien y en realidad hacemos las cosas de corazón, las cosas surgen solas. Todo surge solo. En pocos días logramos muchas cosas. Así que pedimos la unión del barrio. Por eso mismo queremos unificar el barrio. Se juntaron cerca de 150 firmas para poder denominar a este barrio como Barrios Unidos. 150 familias que apoyan el trabajo que venimos haciendo desde Barrio Unido. Y bueno, ya agradecido a todos los vecinos, a cada persona del barrio que se puso a disposición, que plantó su arbolito y que el sábado fue un día de trabajo, sábado y domingo se trabajó mucho en el barrio, en lo que es el predio, que se limpió, se emparejó, se llevaron los cerámicos, gente que donó la piedra, la arena. Es un trabajo en conjunto. Calculo que en 3 meses tenemos el salón arriba.